Diputación organiza en 6 municipios una jornada sobre trata de seres humanos con fines de explotación. La Diputación de Granada, a través de Igualdad y en colaboración con instituciones y ayuntamientos de la provincia, ha organizado una jornada formativa en 6 municipios de la provincia entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre, con el objetivo de informar sobre la realidad de la trata de seres humanos con fines de explotación y la forma de detección e intervención en cada caso. Los destinatarios son profesionales de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los municipios, de las redes sociales comunitarios, de Igualdad y de otras entidades y áreas relacionadas, según ha informado la Diputación en un comunicado. En este primer ciclo de jornadas formativas, que tendrán lugar en las localidades granadinas de Órgiva, Salobreña, Baza, Guadix, La Zubia y Huetortájar, se tratará de identificación de mujeres y menores víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación. Por su parte, la diputada de Igualdad, Irene Justo, ha señalado que se trata de una iniciativa que va a repercutir positivamente en la atención de distintas problemáticas que se producen en el territorio, relacionadas con la discriminación y la violencia contra las mujeres.